se rompieron carreteras, la lluvia continúa y pues la ayuda está llegando poquita y pues la población es demasiada. Ojalá que pudieran compartir por ahí en tus medios, pues a solidarizarse con estos pueblos de la Costa Chica, ¿no? De Markelia, Copala, Florencio Villarreal, que son los donde estuvieron tal vez el epicentro, ¿no? Porque no tenemos mucha noticia de cómo estuvo, pero en la parte de la montaña también han sido muchos deslaves, entonces pues urge ayuda a Guerrero y pues en todo tipo de ayuda, ¿no? Familias completas, enfermos, menores, adultos, todo. Entonces todo lo que se pueda acercar a todos los pueblos de Guerrero va a ser bienvenido.